Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Ahí estamos, del otro lado de la línea se encuentra María Laura Oleix, quien es cantautora y organizadora de La Tertulia en Alpargatas. Buen día, Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, tocaya. ¿Cómo anda usted? Buen día a ti y a toda la audiencia. Bien, aquí andamos con todos estos avatares y bien ahí viendo que se viene otra tertulia en Alpargatas. Contanos cómo viene esta. Ay, sí, estamos como locos, porque... La de la vez pasada fue como una... Ah, sí, hablamos la otra vez por la primera. Claro, uh-huh. Yo creo que fue la difusión de la Pocahuyo que llenó la casa de gente. ¿En serio? Mirá vos, fue qué tremendo. Bueno, fue muy hermoso, muy hermoso el encuentro, que hablábamos de la necesidad y la verdad que se generaron charlas hermosas, se abrió el juego a charlar, hubo música, obvio, tuvimos nuestros recitales, todo. Pero se abrió. Sobre la charla. Hubo tándem de gente trayendo a gente que no conocía del pueblo. Ah, mirá. Eso fue así como muy emocionante. Qué bien. Si voy en auto, tengo lugar. ¿A quién llevo? Uy, ¿en serio? Uh-huh. Bueno, y armaron tándem y traían y llevaban gente. Y nada, eso facilita que el encuentro de verdad sea real. Claro. Gente que se conoció. Uh-huh. Y es en la casa, ¿no? En la casa. Hermoso. Qué bien. Se hace en nuestra casa, uh-huh. Que queda en Chacra 28, acá en el barrio Los Coirones. Uh-huh. Estamos alejados de lo que es el microcentro, ¿vio? Ajá, uh-huh. Sí. Pero bueno, la mayoría de la gente que vino era de por acá. Ajá, uh-huh. Qué bueno. Vinieron gente de la Cascada y del pueblo, que fueron los que armaron los tándem. Uh-huh. Pero de acá hay un montón de gente que es lo más emocionante, ¿no? Que podamos abrir el juego a nosotros mismos, que... Por ahí no nos encontramos, sino... Uh-huh. Mira, justamente ayer hablábamos con Gustavo Lozano, ¿no? En la presentación, para la presentación de la obra de teatro Mujeres de Negro, y hablaba sobre precisamente eso, lo difícil que es, por ejemplo, que la institución cultural de San Martín de los Andes, digo, la Secretaría de Cultura, apoye cosas que tienen que ver con los barrios, ¿no? De la salida hacia los barrios, y precisamente hablábamos de la necesidad, ¿no? Y él lo manifestaba, de poder hacer otras cosas y en otros lugares que no sea acá en el centro, ¿no? Y me estaba acordando precisamente de eso cuando decías, es la casa, es en Chacra 28, fueron vecinos y vecinas del lugar, digo, abrir, en este caso la casa, abrir los espacios para la cultura, para cantar, para departir un rato, para bailar, digo, no se da en todos los lugares, pero parece ser que por ahí podría ir para abrir esto, ¿no? Un poco el juego, ¿no? Que no sea todo acá en el centro. Sí, hay un montón de necesidad y de verdad hay una... Lo hablábamos la vez pasada, hay como uh-huh. una desidia extraña, que ya no nos es extraña, lamentablemente, de lo que es salir a los barrios a generar ideas culturales que nos nutran, porque uh-huh. en realidad a veces lo que se hace es salir a los barrios a revolear subsidios claro. culturales, uh-huh. ¿no? Y ya está, ya se dan masticados y no hay una generación de lo que es el propio barrio. Claro. Que es uh-huh. lo que se está, por lo menos nosotros estamos intentando eso, que, qué sé yo, terminó tocando un muchacho que vive por acá cerca, uh-huh, que no uh-huh. estaba planeado, bueno, que y tocamos y salió hermoso. Como abrir el juego a que hay un montón de otras, hay agentes culturales por fuera del pueblo. Uh-huh, uh-huh. Faltan los espacios y las invitaciones, ¿no? Y eso se da ahí en la tertulia en Alpargatas. Sí, estamos ahí preparando la que viene, que fue medio amontonadita, uh-huh. pero tuvo que ver con que justo... Viene Fer Romero, que es un muchacho cordobés, uh-huh. que vive en Santa Fe, que es un musicazo tremendo del folclore más nuevo, de la cosa más canción, muy delicado lo que hace, muy hermoso lo uh-huh. que hace. Uh-huh. Pero que aparte de ser músico, es gestor cultural también, y se dedica a producir. En este hacer de producir artistas, de hecho está ayudándome a mí a terminar mi disco, en este hecho de producir artistas es un especialista y tiene una pequeña empresa de todo lo que tiene que ver con los trámites de derechos para cantautores, uh-huh. intérpretes. Y la verdad que es súper importante que eso llegue a quienes laburamos de la música. Porque a veces creemos que nos embroman porque no nos pagan un show, pero toda esta gestión que implica un montón de trámites legales para poner en el sistema nuestras canciones, nuestras grabaciones, nuestros recitales, también hay un circuito de dinero que queda como en un éter, que lo cobra la nada misma, o sea, en realidad se distribuye entre los asociados que están activos cuando vos no reclamás todo eso. Claro. Entonces, es todo un tema ese, ¿no? Es un temazo porque a mí por lo menos me hizo mucho ruido, yo no entendía nada cuando yo empecé a laburar, que vino Fer de visita a tocar hace unos meses, él me estaba ayudando pero a registrar los temas, para mí era lo único que había que hacer, hay que registrar el Sadaic para que no te lo roben. Entonces yo decía, ¿quién me va a robar un tema a mí? El tema es que una vez que vos lo registrás y querés subirlo, por ejemplo, a las plataformas, eso lo suben distribuidoras. Y esas distribuidoras, hay distribuidoras pagas, distribuidoras gratuitas. La distribuidora gratuita te lo sube de onda y aparece en Spotify tu tema y vos te pones recontento y con mucha suerte tenés 100 seguidores que lo escuchan. Esa escucha genera dinero. Ajá. Esa reproducción. Si vos no hiciste todos tus trámites anteriores, entre ellos darle la legalidad a tu grabación, a tu pequeño disquito, aunque sea hecho en la casa, esos derechos los cobra la persona que la empresa que te los dio, no vos. Y vos ni te enterás, y son dos mangos, pero sumados mangos de cuántos miles de músicos y reproducciones que hay en todos lados. Claro. Y es una pavada por ahí, pero bueno, yo hace poquito recibí una regalía, le contaba a ser un amigo y me reía, 300 pesos. No, por, claro, bueno, más que importa. Simbólico, ¿no? Es re simbólico, sí, pero yo no soy nadie, o sea, yo soy re chiquita en el mundo de la música, y me anoté hace 6 meses, y tuvo que ver con que pasamos lista de un espectáculo en Trama, en el cual tampoco había 500 personas porque es una sala pequeña. Ah, tiene una, una determinada tiene, capacidad. Tiene que ver con venta de entrada. Hay un montón venta. De circuitos legales. Claro, claro. En el laberinto. Y es una, es súper simbólico. Estoy hablando encima tuyo, Lau, porque me suena un rebotecito y hablo como encima del rebote. Habla. Perdón. Yo te dejo y así vamos. Sí, puede ser que hoy las líneas y las cosas están así. Sí, hay microcortes de todo, de internet, de luz. Sí. Acá en Chacra hubo cortes. Bueno. Sí, por claro, esto, por estos lados. Estos segundos. Por estos lados también. Vericuetos sí. de para poder, bueno, desparramar lo que uno hace y con eso claro. Recibir retribución, y de paso, ¿no? Profesionalizar ese rol, que siempre decimos, che, nos embroman porque no nos pagan el recital. Bueno, la verdad que no es que nos embroman. Hay un montón de trámites legales y queremos nosotros poner nuestra profesión en un rol más serio. Hay que hacer trámites, lamentablemente hay todo un sistema que te lleva a que si querés cobrar de eso, tenés que hacer los trámites. Y el espectáculo este, que fue, creo que pasamos 2 o 3 listas, planillas, que es lo que se le pide siempre a las radios, que te pasan la planilla, que pasaron planilla y de repente volvieron unos mangos, que no es un montón. Pero quiere decir que sí vuelve, que sí existe esa posibilidad. Entonces, si vos vas como armando todo ese circuito y cada vez que tocas pasás la planillita... Bueno, él se dedica a todos esos trámites. Mira. Nada, a mí me ayudó un montón y pudimos hacer todos los trámites, subir todo. Derechos de intérprete que tampoco en mi vida había cobrado y sí tengo muchas grabaciones y eso sí cobré hace unos meses porque se paga 2 o 3 veces al año. Eso sí lo cobré y fue un poquito más, que tampoco es que fueron 10.000 pesos, eran 1.000 pesos. No importa. Es ir de a poquito generando tu laburo. Porque es propio. Así que yo lo reaconsejo para la gente que hace música, que escribe sus temas, que las está subiendo, que haga esta, que se venga esta charla un ratito, bien. A tomar un mate y a escuchar y a preguntarle todo lo que quiera. Bueno, y es abierto, entonces hay que aprovechar todo eso. Tal cual, ¿no? Y la charla, Fer Romero, va a estar en la tertulia en Alpargatas, pero esta charla taller abierta va a ser en el mismo día, el 2 de septiembre. Sí, porque como estamos lejitos, la idea es hacerlo, 7:30 hacemos la charla, 7:30, no me acuerdo ahora, mirame el flyer. 19 horas, a las 7. Ahí está. Y quien viva lejos, que fue lo que pasó la vez pasada, se queda, se arma un matecito, nos ayuda a ordenar la casa y se queda en la tertulia. Ah, mira, bien ahí. Para que no haya tanta movida. La vez pasada funcionó, encima estaba lloviendo y hubo gente que estuvo en el taller y ya directamente se quedó. Entonces eso también como que genera otro tipo de encuentro también. Claro que sí. Bien, entonces, Laura, no mañana, sino pasado mañana, el 2 de septiembre, 19 horas. Recordanos cómo llegar. Bueno, tienen varias maneras. O se toman el cole a Chacra 28, sí, o el cole a Chacra 30, porque estamos a 2 cuadras de la parada del cole. Bien. Y si no, me hablan y yo les paso un mapita, porque como está cortado a los lagos, ah, claro, o sea, hay que dar toda una vuelta. Tiene que venir por la ruta. Se entra como a Chacra 30 por el portal o por lo que era el vertedero. Y de ahí al galpón, y de ahí estamos a 4 o 5 cuadras. Bien, perfecto. Y si no, nos van mandando mensajito. La vez pasada salimos a buscar gente. Perdida ahí por... llamada por los barrios que se había perdido. Bueno, también es una buena oportunidad para conocer y ver cómo está la cosa, ¿no? Y lo que todos ustedes, en caso tu familia, tus vecinos, tienen que hacer en este recorrido, porque todavía la Avenida de los Lagos no se terminó, digo, más otras cosas que pasan por aquellos lados, ¿no? Que está bueno conocerlo. Es complejo, está bueno que conozcan, porque el barrio es hermoso, hay un montón de gente viviendo acá, más nueva, digamos, porque es nuevo el barrio, es toda esta parte. Pero bueno, estamos entre medio del limbo entre que somos de San Martín y somos de la provincia, y bueno, pasan cosas. Tal cual, ¿no? Pasan cosas o no pasan cosas, ¿no? O no pasan. Por eso pasó, y bueno, ese es el problema, sí. Ahora pasó la máquina, estamos todos muy felices porque no se podía entrar o salir, o sea, estaba complicado para un auto común, de personas de a pie, no se podía... No había forma. Circular. Pero ahora ya pasaron la máquina, por eso yo aconsejo esas entradas, que son la entrada a la escuela, que está más sano. Es un barrio hermoso, pero bueno, hay que verlo más. Claro, tal cual. Hay que verlo. Toda la zona 32, 30, 28, 26. Es hermoso. Y sí. Bueno, María Laura, entonces, tertulia en Alpargatas y también el taller de gestión para la música que lo va a brindar Ferromero, 19 horas, recordanos entonces, Chacra 28, ¿alguna señal de casa, número o algún nombre de calle? Sí, Confluencia 86. Confluencia igual, 86, bien. Si buscan en los mapitas de Google la OLES, sí, logramos que nos autoricen ahí bien poner dónde va la ubicación y todo. Bien. Si hay algún despistado, ahí le vamos avisando. Entonces, Confluencia 86, sino que te peguen un llamadito ahí. Mira, estamos en un laberinto, no sabemos, y ahí salís a rescatar gente para la charla y para la tertulia. Exacto. Bien ahí. Bueno, María Laura, toda la onda entonces, y también reiteramos este taller que es importante para músicos, gestión de la música, que lo va a dar Ferromero a las 7 de la tarde y después se quedan, ordenan todo ahí como va a venir la mano y arranca la tertulia en Alpargatas. Exacto, sí, siempre bienvenides. Y bueno, gracias Lau, Mica y todos los de la radio que siempre nos están ahí como ayudando a gestar. No, por favor. Para eso estamos, para en medio de comunicación, cuando quiera. Y un abrazo grande, María Laura, y nos encontramos. Dale. Sí. Listo. Nos vemos. Hasta luego. Besote. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.